Perfecto. Bueno, hoy queremos contarles de un evento que venimos realizando en Cali desde el año pasado, que aprovechar pues este espacio para ampliar un poquito el rango pues de comunicación que ha tenido este evento y pues contándote las cantidades, como ha sido pues como la experiencia con el festival, pues el Festival Internacional de Animación Tlayuca. Pues como les contábamos ahora rato, las personas que están aquí pues acompañándome son Claudia Solano, que fue la ganadora del festival del año pasado junto con Carolina Restrepo, y Carlos Cajigas, que ha sido pues un empresario y líder del tema de animación aquí en Cali, y también pues hace parte del grupo de productores del programa de formación profesional que nosotros tenemos aquí en la universidad. Un poco para contarles como cuál es el contexto de lo que estamos hablando. Resulta que la universidad en la cual nosotros estamos en este momento, se llama la Universidad de ICESI. Es una universidad privada que desde hace 7 años tomó la decisión de crear un programa de estudios que tuviera que ver con la creación de contenido digital. Este programa tiene por nombre Diseño de Medios Interactivos. Es único en Colombia desde la perspectiva del diseño y que, digamos, tiene ya 4 generaciones de egresados como profesionales. El programa busca crear una simbiosis entre, digamos, un diseñador, un creativo, pero pensando en un creativo, digamos, cuyo sustrato, cuyo medio ya no es de papel o son los medios tradicionales de comunicación, sino que son los medios, llámese en estos, televisión digital, sistemas de comunicación móvil, llámese en esto, bueno, cualquier tipo de pantalla digital que es como nuestro soporte, nuestro sustrato. Y en principio, los estudiantes tienen una formación que se mantiene entre dos universos, entre la ingeniería de cómputo y la formación como diseñadores y comunicadores gráficos. Esto pues genera unas interacciones muy interesantes, unos escenarios de trabajo muy interesantes, pues que antes nos, digamos, existían, pero eran muy difíciles de desarrollar en Colombia, como el trabajo en áreas como la animación digital, los efectos especiales, en áreas como la creación de videojuegos, de aplicaciones para teléfonos móviles, digamos, ahí se abre una cantidad de oportunidades para la creación de contenido, ¿vale? Dentro de este trabajo venimos pues liderando y gestionando el posicionamiento de Cali como una ciudad productora de animación. Digamos que no es algo nuevo, Cali ya, digamos, hay unos antecedentes que datan de más de 10 años de jóvenes trabajando en producción visual, específicamente en animación. Pues Cali es reconocida por todo el tema de producción documental, pero en el tema de animación, desde hace más o menos 10 años, personas como Carlos Cajigas, como Mónica Ortiz y otros desarrolladores están trabajando impulsando el tema de la animación en Cali. Y, un poco lo que ha hecho el programa es recoger la experiencia de todos estos profesionales y enriquecer una línea directiva que tiene la animación. Digamos que todo el trabajo gira en torno a comprender y crear procesos de animación, desde animación análoga, pasando por animación digital y terminando en efectos especiales, incluso en modelos de negocio para animación. Y que, digamos, ha llevado en proyectos de grado y en producciones dentro de la universidad cortos animados. Aparte de eso, desde el año pasado empezamos a liderar también a nivel regional la conformación de un clúster de empresas que trabajan en animación, producción audiovisual y contenidos digitales, en alianza con las otras universidades de la región, con la Cámara de Comercio. Y también creamos el Festival Internacional de Animación, digamos, como un espacio para visitar procesos, un espacio para discutir, para hablar de animación, para mostrar lo que hacemos, básicamente ese fue como el propósito. El primer festival sucedió en abril del año pasado, abril de 2011. Tuvimos la posibilidad de contar en este festival con Pablo Zapata, que es pues, un peregrino que trabaja en efectos especiales en Bolivia, ya lo deben conocer. También tuvimos la posibilidad de contar con ASIFA Colombia, representado por Carlos Arce. Tuvimos la posibilidad de contar con también un animador bogotano que se hace llamar Fox, trabaja en animación comercial. ¿Qué más? Bueno, y otros invitados que, perdón, ahora se van claramente. Y también hemos invitado locales como el doctor Andrés Ágredo de la Universidad Autónoma Occidente, que trabaja desde líneas de investigación en animación. Tuvimos al profesor de Bellas Artes, Pablo Gómez, también hablando de la investigación que tiene en animación. Tuvimos a un productor que se llama Marcial Quiñones, de una empresa que se llama Vectorial Studios. Bueno, hay una serie de invitados que tenían diferentes orígenes como productores, orígenes de la academia, orígenes como investigadores, y digamos generando un espacio rico de discusión en torno a la animación. El festival anterior generó unos espacios de talleres que nosotros hacemos en la universidad, digamos, ¿no? Si no son gratuitos, tienen unos costos simbólicos, que se reían un poquito del taller, costaba 20 mil pesos la participación. Más bien era como para garantizar que el que se inscribió viniera, no era un costo realmente alto. Y en esos talleres tuvimos talleres de acting, de animación básica, animación avanzada, procesos de modelado, procesos de efectos especiales, estereoscopía, una gama de talleres muy interesantes. Estuvimos invitados durante la semana. Y también hicimos el primer concurso universitario de cortos animados de jóvenes realizados, del cual recibimos participación local, digamos, aprendí muchos cortos que venían de Argentina, cortos que venían de otras partes de América Latina. Y pues digamos que eso nos ayudó bastante, pues enriqueció y pues como enriqueció la propuesta pues de cortometrajes y de concurso. Finalmente la ganadora pues fue Claudia, que está aquí atrás, con un cortometraje que ahorita lo vamos a ver en un momento. Se llama Obsolete Mes, que es producto de ese grado de la universidad. Bueno, ahorita si quieren hacemos un break ahí, vemos. Hola, acá. Ya. Habla Claudia, productora de corto. Se me pueden hacer preguntas. Bueno. ¿Preguntas alguno? ¿Comentarios? No, pues cuéntanos del proceso y ahí vamos viendo qué sale. Bueno, pues el corto, sí. El corto lo desarrollamos Carolina Restrepo y yo. Fue nuestro proyecto de grado del año que fue en el 2010. Empezamos con una pregunta de investigación que era ¿cuáles las aportes que la gente hace documentar la animación? Fue nuestra experiencia y de Patinus Preparate. Bueno, fue un proceso bastante largo. Fue un año que estuvimos trabajando por el corto. Primera parte del primer semestre fue la parte de investigación, donde fue muy enriquecedora porque también tuvimos la oportunidad de conocer a muchas personas importantes también en la animación, para hacer entrevistas, decimos la salida de campo, estuvimos hablando con Santa, con Ricardo Arce, con Cecilia Sabella también. Nosotros tuvimos una conferencia, pues tuvimos una reforma de ella, con otras personas que nos fueron a ver, que estuvieron ayudando, que hicimos preguntas y, bueno, preguntas que, pues aparte, conocimos el trabajo de ellos, proceso. Y bueno, ya cuando teníamos toda la parte de investigación, empezamos a mirar ya qué íbamos a hacer y buscamos la partícula y la inicia fue hacer un programa de donde le hicieron oferta a grandes grupos de tecnología. Entonces empezamos todo ese proceso, hacer entrevistas, hacer muchas personas aquí en la universidad, tenemos un estudio de grabación, entonces somos 1000 personas, creo que es como 50 personas a que lo dijeran de que tenían miedo, porque los chiquitos, grandes. Y lo que hicimos ya con ese material recogido fue sacar las partes que nos parecían más importantes, más que nos pudieran dar, pues, fuera interesantes. Pudieron dar material interesante, sacamos esa línea de audio y a partir de la línea de audio sacamos ya el diseño de personaje, el diseño de la fotografía y todo lo que íbamos a hacer. La otra parte fue la técnica, que pues ahí nos tocó investigar mucho, teníamos referencias como Carlos Nascar, que es una animación es muy bueno. Entonces, bien, por una parte de ensayo y error, ensayamos mucho, hicimos muchas cosas que realmente no nos sirvieron para nada, pero fue todo ese proceso de conocer técnica, de nosotras mismas, adaptar la forma de hacerlo, porque es una mezcla de video, imagen real, video, y animación de maquetas, de los telescopios. Después también algo muy, muy de ir a ensayar y de, bueno, vamos a ver qué nos va resultando y pues. Ahí como cuidándonos y sacando lo que realmente nos servía. Y finalmente pues terminó con este cortometraje, los aquel mes, que fue nuestro proyecto de grado. Actualmente lo hemos tratado de que pues haya asistido como a varios festivales, ahorita por ejemplo mandamos a festival de la imagen. También formó parte del Día Internacional de Animación que hicieron el año pasado. Así fue que lo organizó y bueno, como un evento también estuvo en ese evento. Hemos tratado también de que no siempre esté con un proyecto de grado, sino que también esté rotando y hacer su reporte. Entonces, así, no sé qué es un proyecto que tanto nos ha. Y bueno, no sé si pronto tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la técnica o. Bueno. Aquí Camilo pregunta que si conoce el trabajo de Carlos Lascano, que siente que hay una referencia ahí con él. Carlos Lascano. Sí, sí, pues quizá, como decía ahorita, que una de las referencias principales fueron Lascano, Carlos Lascano, fue la referencia más que tuvo más influencia en este trabajo. Realmente no tuvimos una entrevista con él, pero sí le escribimos y tuvimos contacto con él y al final también nos dimos el corte y le dijimos un día partimos de tu técnica y eso fue el resultado de una mezcla pues. Entonces también fue chévere porque nos permitió también llegar a él y hacerle preguntas y bueno, cómo es que ustedes trabajan, qué es su ocupación y todo lo que tenía que hacer nos respondió. Y bueno, también sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos al siguiente. No, aquí hay otra pregunta, pero es que no la oyen, me la están formulando, ya te la digo. ¿Cuál es el objetivo de poner voces de niños en caras de adultos? Preguntan. O sea, lo que estábamos buscando acá era la referencia, o sea, lo que partimos fue el caso documental. Lo que queríamos era lograr y hacer una mezcla de qué sucedía cuando poníamos una voz de niño en una persona grande. Entonces, como el resultado de que lo cómico que puede ser escuchar a un grande hablar que le tiene miedo, por ejemplo, un pollo frito, y lo que queríamos era eso, que realmente tuviéramos un corto, pero donde fuera cómico, se disfrutara la comedia y por el acuerdo que encontramos hacer fue haciendo esto, hacer el cambio de las voces de los chiquitos a los grandes. Okay. ¿Y pregunta? Pasamos a dos para que Carlos les cuente un poquito de cuáles fueron los invitados del festival este año y cuáles son las actividades que estamos programando. Bueno, hola a todos. Bueno, este año el festival contempla hacerle un homenaje a la nación argentina. Vamos a traer como un país de Argentina. Y el cartel de invitados empieza por Juan Pablo Saramea. Algunos ya conocen a Juan Pablo Saramea. Saramea tiene muchos años de trayectoria en animación, especialmente stop motion. Ha ganado muchos festivales internacionales, o sea, Mamundi, Galaxy. Y sus cortos ganadores son Viaje a Marte, está Lapsus, y hay un corto que este año estuvo prenominado para los Oscars, que es Illuminaris, y digamos que nos interesa mucho la presencia de Juan Pablo por su trabajo, ¿no? Su trayectoria, va a ser, digamos, nuestro invitado principal. Estamos gestionando otros invitados, todavía el cartel no está completo, todo depende de las cosas y gestiones que están haciendo dentro de la universidad. Pero otra noticia buena también es que se está logrando establecer alianzas con otros festivales. Hay un festival, es el Festival de Córdoba, el Anima, donde digamos, lo que estamos tratando de hacer como una especie de hermandad con este festival y traer pues los cortos ganadores de ese festival. Gracias a Willy con esa gestión y pues estamos pues a partir de esa acción hemos logrado contactar a algunas otras personas. A nivel nacional está, vamos a invitar a Carlos Smith, que pues, todos conocen a Carlos Smith y ahora con el proyecto Micropis, pues nos interesa mucho el trabajo de exploración que está haciendo con Carolina. De Bogotá. Y tenemos también a Barrientos, que también lo vamos a invitar, vamos a ver, está, se ganó un CPDC y está trabajando en los CPDC de Micropis de Bogotá. Reales, pero nos gusta mucho la experiencia del hombre como fundador y el trabajo pues que también estuvo en varios festivales, una cosa que nos interesa pues la figura de sacar. También a nivel nacional contamos con la participación de Mónica Ortiz, que tiene una compañía que se llama Lactu, ya hace gestión social. Contamos con la presencia también de varios equipos interdisciplinarios de producción, porque Barney también tiene una empresa de motion graphic en posesión, nos va a hablar un poco sobre el finalizado y la producción. Tenemos a Irwin, que tiene una compañía también de producción. Y es profesional de la universidad. Bueno, sabemos que en este momento el cartel lo estamos consolidando y esperamos que dentro de poco podamos oficializar el trabajo. Otra de las cosas interesantes que se está empezando a gestar es la conexión con el festival que se da también justo una semana después. Ese festival se llama Acapolis, es uno de los festivales que tiene más trayectoria en Cali. Y digamos, vamos a trabajar en conjunto y se va a crear algunos nombres internacionales. Todavía no oficializamos los nombres, pero cae justo después, la semana después de la cumbre, y vamos a hacer una alianza con este festival. Hay otro elemento importante, y es que la Universidad Autónoma con la Facultad de Comunicación, la carrera de Cine y Comunicación Digital, también está interesada en ser parte del proyecto y digamos que también la universidad hace parte de este festival. Bueno, hay una cosa también interesante, nos interesa mucho que una formación y la identificación de nuestros invitados que puedan hacer talleres de 4 o 8 horas aproximadamente, y estos talleres están dirigidos a toda la comunidad. Este festival está abierto a toda la comunidad, cualquier persona puede asistir a él. Y también bueno, digamos que siempre el festival termina con un foro donde discutimos temas relacionados con la admisión y usamos digamos que siempre estos festivales se cerran con estos foros, y para el festival está el concurso que vamos a lanzar, el concurso de cortometraje animado. También los invitamos a que manden su material. Todavía no está publicado las fechas, pero esperamos que al finalizar esta o la próxima semana podamos obtener toda esa información prácticamente para que todos puedan decir. La página de la festival.com para que puedan estar ahí. Estamos al aire, pero la semana que viene ya vamos a estar al aire con la marca. Pues están todos invitados al festival. Vamos también a hacer unas conferencias desarrolladas por ustedes. Se pueden apoyar en ese sentido. Nos interesa este tipo de escenarios, nos interesa. Y las fechas son el 25, 26 y 27 de abril, para que agenden estas fechas. Sí. No sé si puedes hablar un poco de la convocatoria que hay para cortos. Hay convocatoria, ¿no? ¿Pasa a Claudia? Bueno, la convocatoria es totalmente libre. Tenemos dos categorías: una que es para animación análoga y otra que es para animación digital. Lo único que deben hacer es, estás totalmente abierto, no tiene ninguna restricción para las personas que enviar el corto. La idea es que envíen el corto, bien sea por internet, físico, de la universidad. Pues la otra semana podrán ver exactamente con la información detallada, la página. Y bueno, o se hace una preselección. La idea es que hasta medio de abril, igual, en los cortos, se hace la preselección y a la semana siguiente, si hay una convocatoria, se publican las personas que van a entrar a usar la convocatoria. Entonces, pues, la próxima semana vamos a tener la tuca festival.com, pues la convocatoria abierta, todos pueden enviar su corto y a nada, todo de aquí, no está en el mercado. No sé si tienen otra pregunta o algo más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna restricción de tiempo para los cortos? ¿De tiempo? No ninguna restricción de tiempo los cortos. Es completo, totalmente abierto, pues la idea es que todos veamos cuál es el trabajo que se está realizando, pues material nuevo y los nuevos realizadores pues, que hay en el país. Aparte de las conferencias o talleres, ¿tienen pensado hacer algunas muestras como específicas del tema? Están abiertos, pero no queremos crear ninguna restricción pues, para el mundo. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, la idea es que ¿me escuchas? Sí. Pues la idea es que tenemos dos muestras que se hacen en la página de noche, después de los talleres y las conferencias. Una, la que les contaba Carlos, que es de que estamos tratando de hacer la alianza con la Córdoba en Argentina, de Anima, para que hagan la muestra de su material, del material que recopilaron el año pasado, y la otra, el otro día salía la muestra de todos los cortometrajes que estaban concursadas y nominadas pues para la junta de del día de cierre. Entonces serían esas dos muestras, una en el país invitado, que es Argentina, y la otra de la que la turca. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Creo que no. Bueno, entonces, para despedirnos, les damos las gracias pues, por abrir este espacio e invitarnos. Es un poquito como rara la presencia virtual, pero pues, lo hacemos con mucho cariño. Queremos que el Festival de Atuca no sea un festival de una universidad o de dos universidades, sino que sea un festival pues, que sea de Cali, que sea de Colombia. Creemos que es necesario generar espacios de visibilidad para la participación. Y creo que pues, ya se inició con el primer festival, vamos a lanzar con el segundo festival y esperamos que tengan muchos gustos. Aquí preguntan. Nos invitamos nuevamente. Pero acá preguntan que cuáles son los premios de la convocatoria o que se gana el ganador. Eso depende, como sabes, esto es un tema de gestión, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener un sponsor y ese sponsor nos regaló licencias de Adobe para el ganador y para el ganador, nos regaló licencias para que. De cada categoría, para ganar de cada categoría, para ganar licencias de la suite de Adobe. Esperamos en este momento, estamos pues en negociaciones, consiguiendo patrocinadores. En la medida en que tengamos los patrocinios, pues ya podemos decir cuál es el tipo de premio. Pero más, digamos que el premio, en principio es un premio simbólico. Es un premio de pues, digamos, de ser reconocido como el mejor corto del festival. Y de alguna manera empezará a digamos que Claudia tuvo la invitación a por un productor de producir su corto después del primer festival, se le abrieron las puertas en muchas partes, y creo que pues hay otros beneficios más allá de un premio en sí, ¿no? El hecho de uno quedar, de poder mostrar su trabajo, creo que ya es un premio importante. Sin embargo, pues esperamos tener premios seductores en Mali. ¿Vale? Vale. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces, muchas gracias por todo, por el espacio. Y yo creo que ya a partir del lunes de la próxima semana está montada la página con toda la información. Uh-huh. El atrucafestival.com. Te enviamos el link para que te lo ruegues a tu base de datos para que nos ayude a la difusión. Listo. ¿Vale? Listo. Pues muchas gracias a ustedes.